Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 33 minutos, sean todos ustedes bienvenidos a Periodismo Público Radio. Toda la información de Soacha, Bogotá, Cundinamarca y Colombia está aquí. Es una alianza con Uniminuto, Radio Soacha, periodismopublico.com. Mi nombre es Jefferson Bermúdez, un placer estar aquí con ustedes. Saludo a esta hora de la mañana a Jenny Jiménez, quien nos acompaña en este momento aquí en Periodismo Público Radio. Buenos días y bienvenidos todos a esta otra emisión de Uniminuto Radio y Periodismo Público, aquí acompañándolos a las 7 y 34 de la mañana con la mejor información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Es momento de las noticias, por supuesto, comentarles cómo estará el clima el día de hoy en Soacha, nuestro municipio. Para este jueves el cielo se encuentra parcialmente nublado, 11 grados centígrados en el momento, probabilidad de precipitaciones del 0%. La humedad se encuentra al 94%, el viento a 13 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 21 grados centígrados a partir de las horas de la tarde, alrededor de las 5 de la tarde. Igualmente, tenemos una temperatura mínima el día de hoy de 14 grados centígrados y probabilidad de lluvias del 55% en horas de la tarde. Estamos en Periodismo Público Radio, vamos con los titulares, las noticias más importantes de nuestro municipio. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Siete 7:35 de la mañana y el Consejo de Soacha definió el cronograma de socialización del Plan de Desarrollo Municipal. La Comisión Segunda del Consejo Municipal definió el cronograma a seguir con el fin de socializar el proyecto del Acuerdo número 13 del 2016, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Social, Económico, Ambiental y de Obras Públicas del municipio de Soacha para el 2016 y 2019. Juntos formando una ciudad, es el título que lean. Al Cabildo tendrán que acudir funcionarios de la Administración Municipal y organizaciones que tienen que ver con el Plan de Desarrollo. Pues tenemos noticias. Con esta información, el jueves 12 de mayo, precisamente hoy a las 8 de la mañana, se desarrollará todo en torno a la Secretaría de Educación, la Dirección de Cultura, el Área de Cobertura, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda, el integrante equipo técnico, el PNUD, también la Personería Municipal, la Contraloría Municipal. Para mañana, viernes 13 de mayo, 8 de la mañana igualmente, se atenderá todo lo relacionado con la Secretaría de Hacienda, integrante equipo técnico del PNUD, la Personería Municipal, la Contraloría Municipal, la Secretaría de Planeación y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha. El martes 17 de mayo, 8 de la mañana, la Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, integrante equipo técnico PNUD, la Personería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría de Gobierno, el comandante del Distrito Especial de Soacha, el director de Fiscalía del CTI estará allí presente. Para el miércoles 18 de mayo a las 8 de la mañana, la Secretaría de Salud estará presente, el gerente de la S Municipal, el gerente del Hospital Mario Gaitán Yanguas, el gerente del Hospital Cardiovascular, la Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, el integrante de equipo técnico del PNUD, la Personería Municipal, la Contraloría Municipal también estará allí presente. El jueves 19 de mayo, a las 8 de la mañana, la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, integrante equipo técnico del PNUD, la Personería Municipal, la Contraloría Municipal. El viernes 20 de mayo, la Dirección de Servicios Públicos, Secretaría de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos, la Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, el integrante de equipo técnico PNUD, la Personería Municipal y la Contraloría Municipal. Continuamos con la información de Soacha. se ha adelantado el trabajo comunal, que es un ejemplo en el barrio El Trébol de Soacha. Así es, con el mejoramiento de los espacios se busca dar un aspecto positivo al sector a través del cual se empiece a cambiar la percepción de inseguridad. De esta forma, también es de que las juntas de acción comunal gestionen ante la administración municipal y entidades privadas, logrando conseguir pequeños pero importantes avances, como son los desarrollos locales de los barrios. Estas son algunas de las noticias más importantes de nuestro municipio, Soacha, Cundinamarca. Vamos con la información de la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Ingresamos a las noticias de la capital. Mucha atención porque Periodismo Público nos comenta que así se reforzará la policía. Se reforzará la policía en la capital. Se reforzará la seguridad sobre todo. Así es, el general Jorge Hernando Nieto, director nacional de la policía, confirmó que los 29 generales de la institución reunidos en la más reciente cumbre de oficiales acordaron reforzar la estrategia de seguridad para Bogotá. Entre las acciones a seguir está la creación de la novena regional de la policía, que será coordinada por la Policía Metropolitana de Bogotá, e incluirá a los municipios de Soacha y Chía. El objetivo es articular los esfuerzos de todos los integrantes y de la Policía Nacional. Y este viernes vence el plazo para pagar el impuesto de su vehículo con el 10% de descuento. Así es, este viernes termina el plazo para que todos nos pongamos listos con el impuesto predial de nuestro vehículo. La meta del recaudo para este año es de 611 mil millones que serán destinados a la financiación de proyectos en Bogotá para facilitar el cumplimiento de este compromiso. La entidad distribuyó más de 1.5 millones de formularios listos para el pago, los cuales fueron liquidados con base en las tablas emitidas por el Ministerio de Transporte. Asimismo, dispuso sistemas para la liquidación y pagos electrónicos que nos facilitan este pago. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Ya son las 7 de la mañana con 40 minutos en ese jueves 12 de mayo. Y tenemos la información del primer departamento de Colombia. Estamos hablando de Cundinamarca. Pues sintonizar a Cundinamarca con el mundo. Se trata de posicionar internacionalmente a la ELC y atender a los más vulnerables los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental. Aquí está toda la información de Cundinamarca. Pues les contamos que a 40 horas del plan de trabajo que cumple la Comisión del Plan y de los demás integrantes de la Asamblea de Cundinamarca, escuchando uno a uno a los secretarios y los gerentes de las diferentes entidades de gobierno departamental, quienes exponen sus ejes estratégicos y metas a cumplir en el Plan de Desarrollo Departamental, Unidos Podemos Más, dentro de las metas propuestas para este cuatrenio, la Secretaría destacó proyectos de cooperación financiera articulados con las diferentes instancias de la Gobernación de Cundinamarca, así como proyectos de cooperación nacional e internacional de transferencia de conocimientos. Ya tenemos en Colombia las 7 de la mañana con 42 minutos. En otras noticias de Cundinamarca, en audiencia se definirá la situación contractual de la Petar de Tausa. Este viernes de 13 de mayo, a partir de las 3 de la tarde, se realizará una audiencia con el consorcio Planes Maestros 2014. Contratistas seleccionados para adelantar las obras del Plan Maestro de Acueducto de Tausa, que incluye las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales. El encuentro busca determinar el futuro contractual de la PTAR y avanzar en la garantía del suministro de agua para la comunidad. 7 de la mañana con 42 minutos. Están escuchando Periodismo Público Radio en alianza con Uniminuto Radio Soacha. Periodismo Público Radio. Un periodismo

7:48, entramos con toda la información a nivel nacional. Mucha atención porque el procurador pidió que el gobierno reanude los bombardeos contra las FARC, respaldando así la resistencia civil del Centro Democrático planteada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La información la tiene aquí en la mesa de trabajo Jessica Duque. Hola Jeffer, así es, esta semana hemos escuchado al expresidente Álvaro Uribe, ahora senador, hablando de algo así como una resistencia civil, ¿no, Jeffer? Así que frente a esto, nuestro procurador en una conferencia que estaba en Estados Unidos afirmó que apoya esta resistencia civil y criticó fuertemente la actitud que tiene el presidente Juan Manuel Santos en este momento frente a las FARC. Escuchemos. El gobierno ha permanecido impávido y en la medida que no reacciona inmediatamente, ellos terminan legitimándose. El señor presidente de la República debería ordenar inmediatamente el bombardeo a las FARC que está en Caquetá. Por otra parte, también se hacen presentes voces en contra de la propuesta, mayormente expresadas por los miembros del partido político del Centro Democrático. Así que escuchemos a Luis Fernando Velasco, presidente del Consejo. Ordenar un bombardeo, pedir un bombardeo, no sabemos si eso es efectivo o no es efectivo, si enfrenta de verdad a los francotiradores. Cabe señalar que el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, dijo que los bombardeos incitan a la continuación del conflicto armado. Esto nos dijo Eduard Ramírez. Yo sí creo que es bienvenida a los bombardeos cuando el país está viendo que las FARC no tienen una intención real de paz. Aquí escuchamos a Eduard Ramírez, representante a la Cámara del Centro Democrático. Por otro lado, Juan Manuel Santos, presidente de la República, se reunió con el secretario de Estado John Kerry para hablar sobre el proceso de paz. Desde la Cumbre Mundial de Anticorrupción, que empieza hoy jueves 12 de mayo. Hoy jueves empieza esta campaña anticorrupción, Jeffer. Así es, este jueves precisamente empieza toda esta campaña bien importante, sobre todo para nuestro país que ha tenido que pasar por bastantes temas alrededor, sobre todo la capital. Así es, entonces John Kerry afirmó que la paz en Colombia sí es posible y que Estados Unidos está trabajando con Noruega para ayudar en el proceso de desminado en el país colombiano. Así que escuchemos a nuestro presidente, quien se manifestó al respecto. Repasamos cómo iba el proceso de paz, qué faltaba. Ellos nos han venido apoyando en todo, tienen un enviado especial. Y hablamos mucho sobre el posconflicto. Estados Unidos nos está ayudando y nos quiere ayudar aún más. Es el tema de la lucha contra el crimen organizado. Ese es un aspecto donde ya hoy los resultados que estamos dando tienen mucho que ver con la ayuda en materia de inteligencia que nos está dando Estados Unidos, porque esa es una de las prioridades también para el gobierno colombiano. Uno de los retos grandes del posconflicto es el desminado. Debemos recordar también que en Colombia el conflicto armado ha sido el protagonista durante 50 años en la historia de muchas personas, dejando una cifra de más de 8 millones de víctimas según el Centro para la Memoria Histórica. Al respecto se refirió también nuestro presidente. En otras noticias, Jeffer, tenemos que en el mes de septiembre del año 2016 el gobierno abrirá convocatoria para el plebiscito por la paz, esto según el ministro del Interior. Así que escuchemos a Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, quien nos habla al respecto. A más tardar en el mes de septiembre de este año, la convocatoria por primera vez en la historia de este país a los colombianos para que se pronuncien sí o no con respecto al contenido de los acuerdos de paz de La Habana. Bueno, un plebiscito para saber si estamos de acuerdo o no con los procesos de paz, ¿no, Jeffer? Así es, un plebiscito bastante importante para conocer también lo que plantean las personas. Por esto también se está presentando la resistencia civil en torno a lo que quiere el Centro Democrático, que siempre ha sido opositor, fuerte opositor al gobierno actual del presidente Juan Manuel Santos, con todos estos temas. El plebiscito, un tema fundamental, importante para conocer lo que quieren los colombianos. Si quieren la paz o no. Así es, Jeffer. Son las 7:52 de la mañana. Saludamos en este momento a Ariel. Hola, Ariel. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días para todos nuestros oyentes, nuestra querida audiencia que siempre está ahí fiel, ¿no? Escuchándonos, pues aquí también escuchándolos a ustedes, ¿no? Este tema del plebiscito, pues me parece que ahí va a ser un duro enfrentamiento y lástima que pase eso. porque finalmente lo que vamos a ver es de nuevo enfrentando la voluntad del gobierno representado en el presidente Juan Manuel Santos y la oposición representada en el senador Álvaro Uribe Vélez. Pues ayer justamente, mire que escuchaba a dos personas, la una simpatizante del Centro Democrático, la otra por supuesto simpatizante del gobierno, cada uno defendiendo su posición, pero mire Jessica y Jefferson que finalmente a nosotros no tienen por qué meternos en esa pelea. Yo creo que Colombia debe decidir finalmente si le parece o no que el país siga en guerra o se firme un acuerdo de paz, y sobre todo después de tanto tiempo de conversaciones y de tanto tiempo de conflicto, que llevamos más de 50 años en el tema y nos ha quedado grande, no hemos sido capaces de sentarnos en una mesa de cierto modo borrón y cuenta nueva. Todos los procesos son así, pero aquí algunas personas, y eso hay que decirlo en cabeza del senador Uribe, se han quedado con un resentimiento que más obedece a una pelea política y un resentimiento que lleva por no haber podido seguir en el poder, que eso fue así. Sí, es evidente. Claro, entonces ahora nos quieren meter a los de a pie, a los ciudadanos de a pie, en ese tema. Yo creo que hay que ser claros y Colombia debe decidir finalmente pues si quiere la paz o quiere la guerra. Bueno, un plebiscito que definitivamente nos da la oportunidad de estar todos en esa decisión de continuar con los procesos de paz y que al fin se firme la paz, ¿no? Mire, Jessica, es refrendar lo que se ha hecho en La Habana, porque tampoco es secreto decir que desconocemos qué es lo que ha pasado. Nos han contado algunas cosas, pero Colombia también merece de fondo conocer qué es lo que han acordado allí en La Habana. Y eso es lo que se supone que vamos a hacer con el plebiscito, con el referendo. Pues hay que mirar cuál es el mecanismo de participación ciudadana que se escoja. Pero aquí no es mirar, sí, yo no me aparto de que las FARC han cometido atrocidades, han cometido horrores, han matado mucha gente, han asesinado, han dejado viudas, huérfanos. Pero es que lo que hay que mirar es, ¿queremos seguir en eso? ¿Para qué nos quedamos? Ya pasó, ya más bien miremos que no vuelva a pasar. Y Ariel, hay unas fechas tentativas para firmar la paz con las FARC. El plebiscito para refrendar estos acuerdos se tiene una fecha y dicen que sería en septiembre. Pues lo ha manifestado porque, según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y lo ha dicho porque dice que el gobierno con las FARC han avanzado en varios temas. Sí, Jefferson, acuérdese Jefferson que ya nos comimos una fecha, ¿no? Inicialmente habíamos dicho que era en marzo. Ah, sí. Pasó marzo, pasó abril, pasó mayo y ahí seguimos. Pero bueno, esto no es fácil, créame. Acabar 50 años de guerra no es fácil porque las partes quieren sacar ventaja. Cada una quiere sacar la mayor ventaja. Yo quiero agregar algo antes del dato que nos tiene Jeffer. Es que importante para el plebiscito que nos informemos, ¿no, Ariel? Que nos tomemos enterarnos. ¿Se supone? ¿Qué es lo que se están negociando en La Habana y qué es lo que vamos a firmar? Totalmente. Para eso, antes, Ariel, quiero contarles que se está haciendo la campaña sobre, no sé si usted ha visto por ahí el comercial, la campaña sobre mitos sobre la paz. Mitos, sí, y realidades. Ajá. Y es no sea Inocencio. Entonces, métase en un poquito a las redes sociales, a la página web de Mitos sobre la Paz, y averigüen qué es lo que qué estamos firmando, qué es lo que se está haciendo, para que no seamos inocencios y no creamos mucho en lo que simplemente se escucha. Sí, se supone que antes de un plebiscito o un ejercicio de estos, un mecanismo de participación, pues toda Colombia debe saber exactamente qué fue lo que se acordó, qué fue lo que se firmó, para ver si se refrenda o no. Eso también es claro. Jefferson, ¿me recuerda la fecha que está diciendo el ministro? Bueno, están diciendo que en septiembre. La razón del ministro es porque ya se han avanzado con el tema de la justicia transicional, el tema de las tierras, se han avanzado en varios puntos y quieren efectivamente pues darle solución a esto en este presente año, porque lo prometieron para marzo y no se ha cumplido. La segunda razón es muy importante, porque tiene que darse antes de la salida del presidente Barack Obama, porque tendría un compromiso de buscar la libertad de Simón Trinidad. pero esto es tan pronto se dé la firma de los acuerdos. La cosa, Jefferson, yo lo que creo, y Jessica, es que eso no pasa de este año. Eso no pasa de este año. Tiene que ser así porque es que también ya la han venido dilatando. Sí. Bueno, 7:58 y ya para cerrar nuestro capítulo, no, todavía nos faltan noticias nacionales. Vladimir Moreno, víctima de la masacre de Machuca en 1978 por parte del ELN, pues habló. Y esta vez, pues digamos que la noticia se refiere a las víctimas del ELN y este excombatiente de la guerrilla, pues por supuesto que también anunció que no quiere ningún acuerdo de paz con el gobierno. Pues no tanto él, sino que el ELN, eso es lo que él dice, según las actitudes y el comportamiento de este grupo subversivo, que parece que lo que menos le interesa en estos momentos al ELN es firmar o mejor comenzar un acuerdo o un proceso de paz con el gobierno del presidente Santos. Escuchemos a ver qué dice Vladimir Moreno. No les interesa. Y sigue haciendo atentados terroristas y sigue secuestrando, sigue asesinando gentes. Pienso que no quieren la paz. Que no quieren la paz, dice este excombatiente del ELN. Mire, también frente al respecto habló Mauricio Burticán. Pues escuchemos justamente qué piensa al respecto de este la posibilidad de entablar, de comenzar un proceso de paz con el otro grupo guerrillero, digamos el segundo grupo subversivo de mayor fuerza en nuestro país. Ya basta del secuestro, que es que la vida de los seres humanos no le pertenece a nadie, ni para asesinarla, ni para guardarla. Y eso es cierto, ¿no, Jessica? Es que nadie es dueño de la vida de otro. Sí, así es, no eso, más. Eso es claro, y eso es lo que hay veces no entienden estos señores de todos estos grupos delincuenciales, porque no hablemos solamente de guerrilla, ¿no? Ahora la guerrilla va a pasar de moda y entraron de moda las famosas bandas delincuenciales, las BACRIM, ¿no? Sí, señor. Oiga, es que si el gobierno no se pone las pilas cuando firme la paz con las FARC, tiene un grupo mucho más grande a combatir y que son las famosas bandas criminales, las denominadas por Uribe, ¿no? Sí, estos urabeños, ¿cómo es que lo llaman también? Los urabeños tienen otro nombre. Y, mire, imagínense que hay algunos datos que ya van sobre los 4.000 hombres. Eso es todo un ejército muy complicado de combatir. Óyeme, también habló Claudia López, la senadora del partido Alianza Verde, ¿no? Así es, Ariel. Con este cuento del senador Álvaro Uribe de la Resistencia Civil, ayer pues no trabajaron. Ayer hicieron resistencia civil allá en el trabajo y ella salió a criticar fuertemente y dijo que se están robando el sueldo, que solamente 4 senadores estuvieron en el recinto de 19 y ese chistecito cuesta nada más que 80 millones de pesos. Entonces, pues criticó fuertemente eso, así que escuchemos la discusión de Claudia López. Eso debería hacer usted en la mayoría de las sesiones, que viene y se va, grita y se va. No, se roben el sueldo. No, se roben el sueldo. Si van a hacer resistencia civil en la calle, no le roben a los colombianos. Entonces devuelvan la plata por las que les devuelva pagan. Usted por las ausencias. Hoy cada uno. ¿Usted está convencida que su elección es venir a gritar y a ser grosera? Por no trabajar. No se roben el sueldo. Hay gente que solo se luce haciendo que uno trabaja. No, yo creo viene, que grita y se va. Que hace parte del trabajo parlamentario y siempre lo ha hecho la oposición en Colombia y lo hizo el Partido Liberal durante el gobierno. Bueno, ahí está la discusión, Ariel. ¿Quién era el que discutía con ella, Uribe? Álvaro Uribe, sí, le decía que no hiciera show. Que no sea show, y la otra le decía que no se robe el sueldo. Que no se robe el sueldo. Es que estos dos no caben en el mundo. La pelea también fue con María Fernanda Cabal y con Samuel Hoyos. Sí, los uribistas. Sí, señor. Los uribistas, los que defienden la posición de la resistencia civil. Pero Ariel, es que solo 4 estuvieron en el recinto de 19, ¿cuánto ganan ellos por un día laboral? ahí tiene razón la senadora del partido Alianza Verde, Claudia López, les digo no se roben el sueldo, ay Dios mío. 8:02, 8:02, corta pausa y ya venimos con el desarrollo de noticias de Soacha, de Cundinamarca y del país. Está escuchando Periodismo Público Radio.

Conversatorio con el alcalde de Soacha. Martes 17 de mayo, mural por la paz. Miércoles 18 de mayo, documental por la paz. 19 de mayo, foro de la paz. La educación como eje transversal en la Constitución. El viernes 20 de mayo, con un musical por parte de la Fundación Batuta. Y el sábado 21 de mayo, foro de la paz. La educación como eje transversal en la Constitución. Te esperamos. No te quedes sin participar. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Los pictogramas son parte fundamental en la historia de nuestro municipio, pues los indígenas Zipas acostumbraban a realizar trazos en las superficies rocosas, para lo cual utilizaban pintura de origen natural, dando un tono de color rojo, negro y ocre. Estas piezas se pueden observar en sectores como Canoas, El Charquito, Vereda Panamá, Terreros, Fusungá, Alto del Cabra, Romeral, Aguazuque, El Vínculo, Alto de la Cruz y San Mateo, donde habitan integrantes del Cabildo Pijao, diosa Dulima de Soacha. Escucha Uniminuto Radio. Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana y diez minutos en Colombia, 8:10. A esta hora incorporamos a la mesa de trabajo a nuestro compañero y director de este proyecto informativo, Carlos Eduardo Rodríguez. Buenos días. Ariel, Alexandra y a todos ustedes tengan muy buen día. Para este día de hoy ya estamos a 12 de mayo, ¿no? A 12 de mayo, increíble, Carlos, que ya estamos hablando de vacaciones de mitad de año. Porque incluso ayer leíamos una nota de lo que se está preparando justamente para los muchachos, ¿no? Para que no se queden por ahí en la casa o se queden vagando, sino que asistan, por ejemplo, al tema de vacaciones recreativas y diferente programación que se prepara. Ya estamos alistando lo de mitad de año, Carlos. Venga, le traía hoy tres cosas que no sé si pasen solamente en Soacha, pero que las veo en Soacha. La primera, Ariel, la séptima la conoce, claro. La carrera séptima. Hay una ciclorruta, por cierto muy fea, pero hay una ciclorruta que arranca desde la calle 13 y va hasta la calle 22. Correctamente, hasta el tropezón. Se toma alrededor de un cuarto de carril de un vehículo y se supone que por ahí van las bicicletas. Pues más que un cuarto de carril es un carril entero, porque acuérdese, Carlos, que ahí cabían tres vehículos y ahora solamente dos. Dos, bueno, y medio, pero entonces, el medio no va a caber. Entonces pongámosle el carril entero. ¿Sí? Lo que me llama la atención de las cosas de Soacha es que por esa ciclorruta no va nadie. O sí van muy pocos, sí. Y las ciclas van por la ruta de los carros. Mire, por esa ciclorruta no van los ciclistas. Eso es lo que a eso me refiero. Por esa ciclorruta parece que los ciclistas no van. ¿Pero que no los dejan, Carlos? ¿Por qué no los dejan? Porque inclusive me he encontrado que por esa ciclorruta los que andan más rápido son, o no andan, se quedan hasta vendedores ambulantes estacionarios en la ciclorruta, motos y gente caminando. Oiga, ¿cómo se llamaría? El andén normalmente es el que está dedicado para andar, pero eso no es un andén, se hizo para una ciclorruta, pero eso lo coge la gente. Y vaya usted, vaya en bicicleta y dígale algo, que por favor coja el andén y mira lo que se gana. Y los vendedores también se estacionan, se atraviesan. Carlos, esa ciclorruta, por lo menos para que transiten los ciclistas, no sirve. Eso ha servido, es de alcahuetería para vendedores y para que la gente no use el andén e invada. Pues yo a veces me vengo de mi casa en ciclo a la universidad y es imposible andar en ciclo en Soacha, es imposible. Por lo mismo que ustedes dicen, por ahí es un camino para todo el mundo, menos para los ciclo, pues los que andamos en ciclo. Bueno, óigame Ariel, es que ayer yo vi el mismo letrero, bueno, la segunda, antes de ir con este letrero. Entonces la primera es la ciclorruta de Soacha, que sirve para todo menos para las ciclas. Sí señor, sirve para que la gente camine, pero no usa el andén, ¿no? Y sirve para que los vendedores se estacionen, invadan más el espacio público, atraviesen sus carretas y se pongan a vender, y los pobres ciclistas les toca es por la vía. Ah, y mire Carlos, que también hay veces sirve esa ciclorruta para que no falta el conductor imprudente, que hay trancón. Ah, sí, por ahí se mete. Sí, se mete y se va abriendo y va adelantando por ahí. Bueno, voy por la segunda, Ariel. La segunda, ¿cómo se dice? ¿Romboin o rompoin? ¿De qué? ¿Del romboin? Sí, la rotondita esa donde los carros dan vueltitas. ¿Romboin? ¿Romboin o rompoin? Pues yo siempre he escuchado que es romboin, hombre. Bueno, vamos a salirnos de... Y eso que nosotros... Bueno. Sí, el romboin. O romboide, es que lo que pasa es debe ser un... Una palabra, bueno, hay que mirarla de dónde es, pero yo siempre he escuchado el romboide. Usted lo dice por el tema del romboide. Sí. Yo lo digo por el tema... De que se rompió. De que se rompió. Pero bueno, lo cierto es que se debe decir rompoy. Ajá. O no romboy. ¿Listo? Se debe decir rompoy, que significa glorieta o rotonda. Sí. O sea, que es con... Se escribe R-O-M-P-O-Y. Con P. Con P. Rompoy. Rompoy. Bueno, ya sabiendo cómo se dice... Sí. Porque el romboy sería un romboide, que sería lo que es como una especie de rectangular achatado. ¿Listo? Sí, la figura. Sí, entonces es rompoy. ¿Listo? Entonces, el rompoy, señor Ariel, es una rotonda, una glorieta. Sí. Según la ley de tránsito o la norma de tránsito, quien está dentro del rompoy siempre lleva la vía. Quien entra al rompoy debe frenar antes de entrar, y quien está dando la vuelta dentro del rompoy lleva la vía. ¿Lo pues, sabía? Pues sí, claro. Yo cuando aprendí a manejar... Cuando hice un cursito, eso sí no se me ha olvidado, que nunca. Siempre lleva la vía el que va por la glorieta. Exacto, el que ya está ahí, dentro de la glorieta. El que está dentro de la glorieta, el que viene afuera debe esperar. Debe esperar, porque se supone que el que va dentro de la glorieta tiene una serie de puntos ciegos. Exactamente. Porque está girando su vehículo. Correcto. Eso funciona aquí y en Cafarnaún. Debería funcionar, sí, aquí y en Cafarnaún. Pero en Soacha el único rompoint que no respetan la glorieta es el de la... Bueno, además es el único que sería un rompoincito, el de, sí, la avenida 3M con la vía Indumil. Ayer le decía lo del camión que acabó todo eso. Eso de la tractomula esta que pasó con, ahí. Imagínense, con una super grúa ahí encima. Pero bueno, lo cierto es que si usted una vez entra a rompoin, no debe frenar. ¿Por qué? Porque puede causar mayor riesgo de accidente, porque está dando la vuelta, está en una curva, y sería como frenar en una curva. Sí, sí. O sea, sí. Si usted frena en una curva, se va a encontrar más fácilmente con un carro al frente, no lo va a ver y se va a estrellar. Eso tiene una lógica. Sí. O sea, claro. Yo no he jugado. Y eso no se lo inventaron porque sí. ¿Qué es ¿A quién ponemos a entrar primero? No. Aquí en Soacha, Ariel, lo invito a que coloque una cámara en el rompoint. Y se va a dar cuenta que los señores que entran a rompoint, que vienen de la avenida de Ciudad Latina, la avenida de Indumil, no lo respetan, generando posibilidades de accidentes bastante serias, porque en Soacha, muy seguramente esa gente va para Bogotá, muchos de ellos son transportadores públicos, muy seguramente en el rompoint de la 68 o en el rompoint de la 50, si frenan. Sí, aquí es que me llama la atención, y hago un paréntesis, me llama la atención que, claro, a uno se le pegan palabras y usted hay veces escucha y como que no se preocupa por averiguar su significado. El tema del rompoy que dice usted, pues, y lo que normalmente se dice el romboy, que existe también en la figura. El romboy como tal, romboy, que escribe romboide, es la figura. Bueno, aquí ya estamos en una discusión académica y ya me está llamando Diana. Sí, no, el romboide es la figura. La figura, nada que hacer. Y la glorieta, pues eso ya será otro tema, sino lo que digo, hay veces... usted escucha y se le y las palabras como que le suenan lo mismo y les va diciendo, ¿no? Y Jefferson me dice ya glorieta o rotonda. Exactamente. Pero bueno, lo cierto de todo esto es que es como cuando usted y yo nacimos con el córner. Sí, el tiro de esquina, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces nos le gritaban córner y uno decía... y nosotros, usted y yo sabemos que eso es lo que hoy llaman los muchachos tiro de esquina. Sí, señor. Sí, nosotros salimos offside. Oiga, me acuerdo. ¿Se acuerda del offside? Sí. Está en offside. Sí, sí, sí. Oiga, los chicos le dicen hoy fuera de lugar. Sí, usted me hizo, bueno, usted me hizo acordar del famoso. Así sería rompoint, don Jefferson. Mire, me hizo acordar del famoso Edgar Perea, ¿no? Sí. Él era siempre corner, él no jamás usó el término tiro de esquina. Bueno, señor, y la tercera que le quería contar hoy de que veo que aparentemente solo pasaría en Soacha, Ariel, es la que me encontré el día de ayer. El día de ayer iba yo andando por la autopista sur, el cruce de la calle 13, en vehículo. Autopista Sur con calle 13 en sí. El puente. Sí, señor. Para girar al suroriente, ¿sí? Sí, a la comuna 6. Ok. Ariel, el cruce es necesario, obviamente. Es un cruce que se requiere porque sí. Si no le tocaría a usted ir hasta el Altico, semáforo que ya no funciona nuevamente. Ajá. Vale la pena aclarar eso. Pero, Ariel, yo no entiendo por qué los señores del transporte público no se pueden ahorillar o esperar que pasen la 13, sí. La autopista Sur, para cargar o descargar los pasajeros. Sí. Pues Ariel, me llama la atención, ayer me di cuenta, el señor de un colectivo muy tranquilo se frena en toda la esquina de la 13 con autopista a dejar los pasajeros, a esperar que se le llene el bus, no dejando pasar a nadie más, y el tracón queda más terrible. Porque se frenan, esta es la vía, y él se mete, se frena ahí en toda la mitad y no deja pasar a nadie más. Ay, Dios mío. No saben a orillarse. Eso sí está bien dicho, Jefferson. A ver, ya que está usted que me dice que hablo como un anciano. Uy, ¿cómo así? A orillarse, sí vale, o ¿cómo más lo puedo decir? Arrodillarse, no, arrodillarse es lo que hacen muchos, no. A orillarse. Usted está hablando. Orillarse sería. Bueno, entonces, usted, orillarse. Usted está hablando. En mi época no decía, orillese, señor. ¿Sí o no, Ariel? Sí. Pero sí, bueno, ya nos van a mirar. Es que uno como creció con palabras que se quedaron así, ¿no? Ah, sí. Entonces, sí. No se pueden colocar el bus hacia un extremo del sitio a orillarse. Orillarse. Sí, sí. Ya está Diana que está. Debe ser que se ríe Diana. Ella que sí sabe el tema, ¿no? Entonces, no se pueden orillar. Oye, yo no decía orillarse. Son por manías, profe. Sí, eran manías de nosotros los de cierta edad. Yo tenía la manía de decir maña. Son mañas. La manía de decir maña. Bueno, en fin. Orillarse. ¿No saben qué es eso, Ariel? Los señores conductores de buses, cuando están en Soacha, no saben orillarse. Pero si usted se va para Bogotá, allá sí se orillan porque saben que les clavan un parte si frenan en la mitad de la vía. Esos señores... Ahí le quiero contar eso. Oiga, mire... Carlos, esos señores que manejan colectivos deberían, las empresas deberían preocuparse por educarlos, por capacitarlos en normas de tránsito, en normas de convivencia y comportamiento con el usuario. Pero parece que eso no saben. En Soacha se les olvida todo eso. Sí, no saben. ¿Cómo se llamaba Alexandra, el señor ese que hablaba de ortografía en los medios nacionales? Todavía sale por ahí. El que salía en Caracol, que era de la RAE, ¿no? Que tenía un nombre todo raro, ¿no? Sí, me acuerdo. Creo que el nombre no aparecía en el diccionario. Y es un muchacho hasta joven. Sí, yo pensé que era un anciano. No, un muchacho muy joven. Aquí tenemos a nuestra Oristóndola, como se llame. Me dice, es orillarse. Porque si usted no dice, me voy para una a orilla, sino para una a orilla. Para una orilla. Me voy para una orilla. Me voy para la orilla de la piscina. No me voy para la orilla de la piscina. Sí. Tienes razón. Ahí vamos aprendiendo. Es que nuestro lenguaje por años ha sido maltratado. Y a uno se le pegan cosas también de lo que escucha, ¿no? De los abuelos, de los papás, de los amigos. Sí, es como la calor. Ay, sí. Esa costumbre, casi yo diría que el 80% de la gente comete ese error, ¿no? Y las espaldas. caderas y cuántas tiene. Las espaldas. Son cosas que están ahí. Ay, Dios. Hoy estaría gozándose esto, Diana. 8 de la mañana, 23 minutos. Ariel, preguntas. Preguntas para usted el día de hoy frente al tema de nuestro municipio de Soacha. Ayer escuché al secretario, al concejal Martín Peñuela. Sé que junto con Giovanni Ramírez, uno conservador, Martín Peñuela, el otro de Cambio Radical, que es del equipo del gobierno. Bueno, es del mismo partido del gobierno, mas no creería que muy del equipo del gobierno, que es Giovanni Ramírez con Eleazar González. Son los dos ponentes del plan de desarrollo. Son los dos ponentes de este proyecto de acuerdo del plan de desarrollo, Carlos. ¿Y en qué va esto que usted me preguntaba esta mañana? Sí, ¿en qué va? Además de que escuché que tenía que ir el secretario de Hacienda a todas las sesiones. Creo que Hacienda y Planeación tienen que ir a todas las sesiones. Pero ¿en qué va plan de desarrollo? Pues simplemente la Comisión Segunda, porque recordemos que está, digamos, radicado ahí en el Consejo, pero el estudio le corresponde a la Comisión Segunda. Sí. El día, hoy es, oiga, uno se le corre. Hoy es 12 de mayo. Hoy es jueves. El miércoles básicamente comenzó la socialización, no solamente con la Secretaría, sino con entidades o organizaciones que ellos consideran que vale la pena, pues, que se acerquen para aclarar ciertos puntos, pero la mayor parte son secretarías y direcciones de despacho. Antier con la Secretaría de Planeación comenzaron la socialización. Ayer lo que hizo la Comisión Segunda fue definir el cronograma, cómo se va a estudiar allí desde el Cabildo el plan de desarrollo, el documento plan de desarrollo. Si usted mira periodismopublico.com, pues ahí está absolutamente, ya está, todos los días qué entidades. Y si usted también mira bien esa nota, a todas las sesiones de socialización van a asistir delegados de las secretarías de Hacienda y de Planeación, como usted bien lo mencionaba. Entonces lo que se hizo ayer fue ese, definir un cronograma. Todos los días, bueno, hoy es jueves 12 de mayo, jueves 12, a las 8 de la mañana, mañana también a las 8. Hoy 12 de mayo estará la Secretaría de Educación, la Dirección de Cultura, las áreas de cobertura, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda, que son impajaritables, el equipo técnico del PNUD, que son los que hicieron los... Hay que aclarar dos cosas ahí, ¿no? El minuto de Dios lo que hizo fue el anhelo de ciudad y el análisis participativo de anhelo de ciudad de la gente. Sí. El trabajo técnico del PNUD era poder colocar ese anhelo de ciudad, eso que la gente está esperando en un modelo que se llamó en este momento modelo de desarrollo a escala humana, ponerlo en acciones de gobierno y cuantificarlo. Eso es lo que hizo el PNU, que en últimas, eso sería el plan de desarrollo. Lo que tiene este de innovador es que nos tomamos la tarea, la universidad, de hacer cerca de un análisis cercano al 1.210.000 datos para que cuando el PNU formulara las acciones, se tuviese en cuenta es lo que la gente quiere, anhela, espera, tener, hacer, estar de la ciudad. Sí. Ellos también hacían propuestas, ¿no? Sí. O sea, también se les preguntaba, pero ellos también daban su solución a eso que tenían de problema o lo que querían, cuál sería la solución. Pero esas propuestas que la gente hacía, Ariel, era más para enfocar hacia dónde, hacia qué anhelan la ciudad. Y ya el PNUD lo que debe hacer, por eso es que deben estar siempre en todas las discusiones, son los que cogieron ese informe diagnóstico participativo que hizo nuestra universidad. Ellos cogieron ese, que es un diagnóstico de cerca de 600 páginas, Ariel, le voy contando por encima, el solo diagnóstico participativo. Imagínese usted. Ellos cogieron ese diagnóstico participativo, lo volvieron acciones de gobierno, lo formularon acciones de gobierno, y ahí es donde los concejales deben mirar. Bueno, este señor es sí. Pusieron el anhelo de ciudad de tener una mejor calidad de la educación y qué acciones de gobierno hay para eso. Sí, señor. Eso es lo que deben revisar. Sí, los del PNUD. No, lo del PNUD ya lo tuvo que haber hecho. Ya tuvo, sí. Se llama plan de desarrollo. Ahora, lo que deben revisar los concejales es si el PNUD logró colocar ese anhelo de ciudad. Es que hay dos componentes, no se puede seguir mirando la ciudad como la estábamos mirando. Porque el desarrollo que propone la actual alcaldía es un desarrollo a escala humana. Entonces hay que revisar el diagnóstico participativo, que pareciera la carreta, para entender si lo que la gente está anhelando, si está expresado en acciones de gobierno y está cuantificado en plata. Carlos, mirando aquí, ya el cronograma definido por parte de la Comisión Segunda del Consejo Municipal para la socialización de este plan de desarrollo. En todas las sesiones de socialización están las dos secretarías que ya dijimos, ¿no? Sí. Está el equipo técnico del PNUD, Personería y Contraloría. No fallan en ninguna, en ninguna. Siempre van a estar las secretarías de Hacienda y Planeación, equipo técnico de PNUD, Personería y Contraloría. En algunas sesiones pues estarán, me imagino que el caso, por ejemplo, habrá algún ítem, no sé cómo se llame, Carlos, que hable del deporte, entonces ahí estará el sí, Instituto Municipal muy seguramente de Deporte. De seguridad estará gobierno y por supuesto que la policía y todos los organismos como Fiscalía y CTI. Cuando se hable de salud, pues estará la Secretaría de Salud y la S Municipal y representantes de los hospitales. Cuando se hable de movilidad, pues por supuesto va a estar ahí la Secretaría de Movilidad, servicios públicos, infraestructura. ¿Sabe que si no me gustó, Ariel, en la citación? Señor. Y mirándola aquí un poco en la página, pues en lo que usted ha logrado publicar, es que hoy que se va a hablar de educación, no hayan convocado a los rectores de los colegios públicos de educación. Hay una brecha terrible, sí, entre lo que la Secretaría de Educación hace y lo que los rectores viven a diario en los colegios, Y se comete el error de pensar que el secretario es el que representa. Y no es cierto. Y no es cierto. El secretario de Educación es un técnico, normalmente le puede llamar un tecnócrata, pero porque es una no, persona que la eligen porque tiene alguna posibilidad política, una acción. Oiga, Ariel, ese reloj, me hizo perder usted con su reloj. Oiga, me tiene que contar de dónde salió eso. ¿Por qué? Este tecnócrata. No, eso me tiene que contar. ¿Qué quiere decir de que es una persona que trabaja porque tiene alguna experiencia técnica y está en la burocracia? Sí, pero no representa, pero no representa el pensamiento. Al señor, no, me tiene que contar esa historia, ahí no me la pierdo yo. Eso tiene nombre como de hija, pero bueno. Entonces voy yo y le digo que me parece que faltó eso. Me parece que faltan los profesores en este tipo de citaciones, por lo menos no sé si aquí exista una asociación de los colegios privados. Por supuesto que existe y no los veo. Porque los colegios privados están soportando, mal soportado, casi un 25% de la educación básica del municipio. Y yo diría que tal vez un poquito más. Bueno, de la educación básica, según los datos que maneja la Secretaría de Educación. Creo que también sería bueno revisar el tema porque están hablándome de que invitaron al área de cobertura y si en algún lado hay dudas de la educación en Soacha en la cobertura. Sí, pero ¿a quién se favorece, a quién no se favorece con la cobertura? Pero mire que finalmente cobertura es de educación, cultura es de educación, siempre hay representación de lo público entendido como lo estatal, pero ¿dónde está? ¿Dónde están los colegios? Ni los públicos ni los privados. Creo que faltaron los rectores de los colegios en este debate. Creo que son fundamentales. Hay un anhelo, es que una cosa es el anhelo de ciudad que hicimos nosotros participativo como universidad y otra cosa es que lo que yo anhelé esté puesto en un plan de desarrollo. Esa es la gran diferencia. Entonces sí sería bueno, inclusive nosotros que hicimos el anhelo de ciudad, me gustaría mirar, y lo estoy mirando obviamente, es cómo quedó plasmado ese anhelo de ciudad en el plan de desarrollo. Voy a decir algo, Carlos. Dígalo. Y espero no se toquen unos amigos que hay por ahí. Mira, Ariel, después de que usted se ponga ese reloj, puede decir lo que quiera. Los concejales, los concejales, ¿entenderán esto? Sí, yo creo que sí. ¿Sí lo entienden? Sí, Ariel, han venido cambiando muchísimo la dinámica del Consejo de Soacha. Si bien es cierto, no necesitamos. Mire, hoy precisamente escuchaba a un señor que decía, si usted habla de un mismo tema una hora al año, va a aprender, va a aprender. Y los concejales llevan hablando muchos años del mismo tema. Entonces yo creo que ya tiene una posibilidad de conocimiento, si bien es cierto, no con cartones muchos de ellos, pero sí con experiencia que les permita hablar de la ciudad con respeto. Ahora, lo que pasa es que sí tienen que seguir evolucionando en algunos temas académicos, pero sí creo que están en total capacidad y experiencia para poder discutir un plan de desarrollo a escala humana. Pues es que lo digo justamente es por eso, porque claro, pues ahí hay concejales que llevan 3-4 periodos, pero justamente por eso es que lo digo, se les pega el chip de lo que ha pasado hasta ahora. Acuérdese que este plan de desarrollo tiene una gran diferencia con los anteriores. Pues ojalá, yo simplemente estoy preguntando, ojalá sea así. Ojalá, No, Ariel, pues es que es lo que más necesitamos. Pues es que debe ser así. Debe ser así. Bueno, esperemos, Carlos, a ver qué pasa. Ahí está, cerramos el capítulo Plan de Desarrollo, 8 de la mañana, 33 minutos. Me faltaba una pregunta. Ay, falta una. Sí, venga, me falta una pregunta que hacerle, porque es que ese es panorama rápido de Soacha. A ver. Bueno, rápido de nosotros siempre se mira como demorado. No sabemos qué es rápido. Se canceló la medida del transporte público en la ciudad que evitaba que los vehículos nuestros llegaran a ciertos lugares. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues se canceló por ahora. Ah, provisional. Esperemos, mire, de todas formas, Carlos, algo va a pasar. Eso finalmente es dilatar las decisiones y dilatar el problema. Porque Bogotá igual insiste y sigue con el tema del Sistema Integrado de Transporte Público, el famoso SITP. Insisten las autoridades del distrito, y Carlos tiene razón en eso, que los señores conductores de las empresas de Soacha, los que prestan servicio en el Corredor Soacha Bogotá, son los que imponen el desorden. Mire lo que usted decía esta mañana, aquí que se atraviesan en la mitad a recoger pasajeros y nadie los mueve. Cosas como esa paran donde quieran. Y no les diga nada. Y Bogotá está cansada. Entonces yo digo, mire, eso por ahora, claro, por ahora valdría la pena hasta hablar con el secretario de Movilidad, finalmente a ver qué alcances tiene, porque pues no conozco a fondo, pero para mí es dilatar las cosas. Esperemos, de todas formas, va a llegar el día en que deben resolver eso de una vez por todas. 8 de la mañana, 34 minutos, ya venimos con las noticias que han desarrollado nuestro equipo periodístico de periodismopublico.com y de Uniminuto Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Durante años, se han practicado distintos deportes en el municipio de Soacha. Es muestra de unión y deseos de conservar la cultura del deporte de generación en generación. En la actualidad, se practican diferentes juegos que demuestran la cultura que se vive en el municipio. Sigifredo Mora Ladino, habitante soachuno. En los años 40, 50, digamos, fue el sitio donde jugaban fútbol, donde el primer campo deportivo, el campo de San Luis, era ahí. Ahí se reunían los que en este momento pueden estar por encima de los 70 años. La generación que se ha venido yendo, ¿no? La que se ha venido yendo, ellos jugaban fútbol ahí. Esta es Uniminuto Radio Soacha en www.uniminutoradio.com. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Desde la ciudad del Dios Varón, en la transversal quinta, número 5G95, epicentro de la radio, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. Para Colombia y el mundo, esta es Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Ocho de la mañana, 38 minutos. Venga, Ariel. Es que yo no sé, yo estoy revisando. A nosotros nos pueden escuchar. O sea, yo les digo lo más rápido para escuchar el programa sería Primo Público Radio, primopublico.com, y en la barra que está en la parte superior está la emisora. Sí. Punto. Y ya. Un clic y ya. Y comienza a escuchar. Ahora, la otra es bajar el aplicativo. El aplicativo también es de una. De una. O la otra es por Tuning Radio. Sí. Que no sé cómo se hace. Imagino que se busca Tuning. ¿Cómo se hace, Jefferson? Solo descargan la aplicación y ya puede escuchar cualquier emisora del país. No solo Uniminuto, sino cualquier emisora. Así es. Es una aplicación que le guarda todas las emisoras que hay en el país. Ahí ya está Uniminuto Radio Soacha. Pero entonces toca programarla. ¿Y dónde busco antes eso? ¿Tuning Radio? La busca en el Play Store, en el caso de... No, App Store. En el App Store. Bueno, y se llama Tunel ND Radio. Tunein, así como suena. Bueno, será bueno. Buscar eso. Es otra forma, porque es un aplicativo justamente para escuchar emisoras. Es un aplicativo solo de radio y para radios. Entonces tiene todas las emisoras de Colombia y de otros países, por supuesto, también están ahí incluidas. Ok, bueno. Ya tengo acá todo listo. Y aquí me imagino que uno busca ya la emisora. Sí, señor. Oiga, bueno. Sí, mejor por el túnel. ¿Pero eso solo está en Apple? No, para todos. Android, para... Apple, Windows Phone, para todos. Tunein, BlackBerry. Oiga, ahí le doy. Está el aplicativo Periodismo Público. Pero me salió y... otra emisora, pero bueno. No, es que ahí coge todas las emisoras. Sí, ahí nada más es buscar Uniminuto Radio Soacha. Y con eso ya tenemos ahí para escucharla. Bueno, aquí Carlos está haciendo el ensayo. Bueno, pero sale publicidad y todo, ¿no? Sí, claro, sí, claro. La aplicación es gratis, entonces tiene publicidad. Bueno, señor, carrera atlética de la mujer. La carrera atlética, Carlos, es un evento que por sexta vez se organiza el Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Se va a realizar el sábado 28, es decir, de este sábado en 15 días. Y, Carlos, es un evento muy bonito, muy llamativo para que las mujeres, todas, de todas las edades, incluso con hijos, sin hijos, abuelas, niñas, jóvenes, porque hay diferentes categorías, salgan, pero primero tienen que inscribirse, ¿no? Dos días antes de la carrera, es decir, hasta el jueves 26 de mayo, hay plazo para que se inscriban, para que le den su respectivo número y pase un rato agradable, una mañana agradable. Es un sábado, Carlos, sábado 28. Sexta versión de la carrera atlética de la mujer en el municipio de Soacha. Bueno, le quiero decir, Ariel, que estuvo nuestra periodista Ingrid Bonilla con Camilo Bueno, que Camilo Bueno me suena bastante. ¿Él es el muchacho de prensa de allá? No me suena, porque ahí está Julián. Director de la carrera de la mujer. Debe ser el director de la carrera, no de prensa. Ingrid estuvo hablando con él, ¿no? ¿Este no fue el que trabajó en la personería un tiempo? Ya sé quién es Camilo Bueno, ya me acordé de él. No me suena. Ahí estuvo nuestra periodista de PrimoPublico.com y de Uniminuto Radio. Ya se abrieron las inscripciones para participar en la carrera de la mujer el próximo 28 de mayo en el municipio. Para las habitantes de Soacha será totalmente gratis. Por lo contrario, quienes vienen de otros lugares tendrán que aportar un incentivo económico. Camilo Bueno, director de la carrera de la mujer, habló sobre el tema. Hay que dejar claro que el tema dentro del municipio es totalmente gratuito. Si vienen personas de otros municipios, el costo será de 10 mil pesos. ¿Dónde se pueden inscribir? En la General Santander, hay un punto. Y tenemos tres promotores que están pasando por las instituciones educativas, tanto oficiales como privadas, para que se inscriban. Camilo Bueno cuenta sobre las diferentes categorías en las que las mujeres participantes podrán presentarse. La carrera de la mujer es el próximo 28 de mayo a las 8 de la mañana. La concentración es en el Parque Central. Tanto la llegada como la salida es en el parque y está dividido en 4 categorías, 2 de carreras recreativas y 2 de carreras competitivas. Las carreras recreativas, caminatas recreativas en sí son en el adulto mayor, madres gestantes y lactantes, y las carreras competitivas son en la categoría menores de 12 a 17 años y mayores de 18 a 39 años. Esta carrera cuenta con una serie de metas y expectativas que le darán a la mujer una oportunidad de hacer parte del deporte en Soacha. Bueno, tenemos varias expectativas. Primero, queremos reunir 5.000 mujeres con un trabajo social en el que enfocamos el tema de la mujer y género a través de una fiesta deportiva. Y el segundo es unas competencias deportivas donde tendremos 9 millones de premios reunidos en la categoría menores y mayores. Camilo Bueno invita a todas las mujeres a participar de este encuentro deportivo. La invitación es para todas las mujeres del municipio Cundinamarca y Bogotá para que participen este 28 de mayo en la carrera atlética de la mujer en su sexta versión y que nos acompañen desde las 8 de la mañana en el Parque Central de Soacha. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana, 44 minutos. ¿Esta carrera qué versión va? La sexta carrera atlética de la mujer. Oiga, Soacha. Ariel, bueno, hay que participar. Usted y yo no, pero sí debemos estar allá pendientes, ¿no? Claro, apoyando. Usted puede ir con, no sé, con apoyar a las mujeres, hombre, llevarles agüita, yo no sé si amigas o no sé. Cada pues, uno, pero interesante porque... Nosotros queremos apoyar la carrera, vamos a ver si se logra. Bueno, qué bien. Pues como con trofeos y esas cosas. Venga, le digo, Ariel, ¿qué pasó con la marcha? De paso de carrera, con la marcha que estaban citando los de Soacha Unidos. ¿Cómo llamaba el grupo? Sí, Soacha Unidos. Algo Unidos por Soacha, algo así, no estoy seguro. Pues, Carlos, ¿en qué va la marcha? Porque es que yo tenía una fecha Soacha y Unidas, ahora me dijeron otra fecha. Es que se anticipó, no sé cuál fue la razón. Ahora no es el 17... Si no se va a realizar es el si no estoy mal es este lunes, okay. 16 de mayo, lunes 16 de mayo. Aquí tengo un comunicado de prensa, se llama incluso Todos por Soacha. Todos por Soacha, incluso Carlos, hoy el grupo organizador. ¿Quiénes son los organizadores? Pues, Vial es alcalde Juan Carlos de Mocón. Ay, usted sabe que está buscando el hombre, ahí llegó en paracaídas. Pero bueno, pues lo que toca es como ir y no mirarlo. Sí, eso es lo que hay que hacer. O sea, eso es como cuando usted va a una fiesta que es muy buena, que debe estar, y está esa señora que le cae re mal. Pues no se pierda la fiesta, pero no la mire. Bueno, ahora lo que hay que mirar ahorita es que no, todos pues es, por Soacha. Es que aquí ser sincero, uno tiene que tener crítica. El plan de gobierno de este señor no llegó ni al 25%. Ah, bueno, hay que también ser sincero, ningún plan de gobierno del país ha pasado del 20%. Acuérdese lo que hablábamos el otro día. Del 40%, perdón. Que ninguno ha pasado el 40%. 47 hay uno. Y eso en las mejores ciudades donde más les ha rendido. O sea, pues él está en el promedio. Pero hay otras que están en el 10%, en el 15%, eso es una barbaridad. Carlos, bueno, mire, hoy a las 11 de la mañana hay una rueda de prensa justamente para hablar del tema, para reafirmar que la marcha se va a hacer el lunes 16. No hay marcha atrás, eso es lo que están diciendo ellos. Esperemos a las 11 de la mañana a ver qué pasa. El presidente habló otra vez, ¿no? Pues yo no sé si el presidente quiere salir al paso a esta marcha. Sí, él habló y dijo que 150.000 para Soacha. ¿150.000 qué? Millones de pesos para la fase 1 y 2. No, pero con eso no hacen ni las estaciones, hombre. Porque es que vale 450.000 millones. ¿Qué tiene con mi fases 2 y 3? Y por ley, por norma, al Estado Nacional le corresponde el 70%, haga las cuentas. Por eso debe ser el 70%, los 150.000, 70%, falta el 30%, o sea, alrededor de 45.000 pesos más. Ahí están los 210.000 pesos que vale el metro, el Transmilenio. Vean, si valiera eso, porque usted sabe que eso se alarga. Bueno, depende, porque si es un Transmilenio como el primero de Soacha, que demoró 14 años, puede costar, no sé, porque es que lo que usted cotice hoy para entre 14 años es muy complejo. Mire, han hablado siempre de 450.000 millones de pesos, fases 2 y 3. ¿Cuánto es el 70%? ¿Cuánto es? Entonces no alcanzaría. Porque son si como es... 320.000 millones, así como abuelo pájaro, que le tocaría a la nación aportar. Porque el 30% restante se lo reparte entre la gobernación y el municipio de Soacha, que la gobernación se supone que ya dio su aporte con los estudios y diseños, y el municipio tiene listo su aporte porque empeñó otra vez la sobretasa. La sobretasa, pero sí. Oiga, eso es una barbaridad, por allá como hasta el 2040, algo así. Bueno, pero pues, es... No, pero toca. Y hacer gestión para poder, mire, lo cierto de todo, Ariel, es que va a haber una, aquí está, están invitando... ¿La marcha? Están invitando, invita a la gran toma pacífica. No, yo no diría toma, pero bueno, si la marcha pacífica el próximo 16 de mayo, desde las 6 de la mañana en el sector de Maiporé, por la dignidad de Soacha, Soacha somos todos. Y hoy están invitando a una rueda de prensa, tengo entendido. No sé a qué horas. A las 11. A las 11 de la mañana. A las 11, sí. Están invitando una rueda de prensa. ¿Quiénes la invitan? Me imagino que los organizadores. Los organizadores dicen que 50 líderes de las diferentes organizaciones sociales, comunitarias, comunales. Óyeme, si no estoy mal. Creo que va a ser en el parque principal. Es en el parque. Pero hoy vi el parque con un carro de la policía y una cosa de la policía. Hay una actividad de la policía hoy, ¿no? No tengo ese dato. Yo ya pasé primero que usted por el parque, ya ve. No, yo no he pasado porque es que yo vivo a este lado del parque. Entonces yo sí pasé. Bueno, entonces queda para el 16. El lunes, la marcha. Pero ya no van a irse. Hasta Bogotá, sino que van a Maiporé. Creo que van hasta San Mateo y se vuelven a Maiporé. Pues miremos. Yo sí me iría para Bogotá, Ariel, hombre. Eso es, va a tocar el, ¿para qué nos congestiona la vía esa Soacha? ¿Sabes lo que haría yo? Lo que pasa es que no lo puedo hacer. Yo haría la marcha. Partiría desde Bogotá para congestionar Bogotá y no congestionar Soacha. Y me iría hasta la Plaza de Nariño y me le parquearía en la Plaza de Nariño. Es que yo, ¿para qué me le parqueo aquí a nuestros habitantes? Sí. Yo me le parqueo en la Plaza de Nariño. La culpa no es nuestra. O me le parqueo en el Ministerio de Transporte. Pues esas son las cosas, Carlos, que hay que replantear. Mire, venga, le cuento una perlita, que eso lo vivimos más de uno cuando nos toca desplazarnos a Bogotá. Ayer tenía una cita en Bogotá impajaritable y tuve que salir desde aquí. Me paré del programa y me fui rapidito. Yo esperando llegar rápido y cogí un colectivo, Carlos. ¿Sabe cuánto me gasté hasta Terreros? Hasta Terreros desde acá. Me gasté 40 minutos. Le ha ido bien. Yo no vi ninguna posibilidad de que eso avanzara. Pues me tocó bajarme, coger Transmilenio y ahí. Carlos, pero no se movía hasta Bosa. No, hasta Bosa, que es lo de siempre, en Bosa, esos huecos, esos caracteres que hay, esos semáforos. Pero fíjese, Ariel, que ya estamos copiando lo de Bosa. Y nos echan la culpa. Entrada de la 22, obviamente es la séptima, cráter al frente del cruce, inmensísimo, y eso también genera trancón. No, es que esos huecos, Carlos, pero este tema del trancón en la autopista, si el alcalde no presiona, el alcalde de Soacha y las autoridades y la comunidad, para que Bogotá se ponga las pilas, ¿cuánto han venido diciendo? Arreglen, mire, con que pavimenten bien esa vía para que no se disminuya la velocidad ahí en Bosa. Y yo no sé, hagan un deprimido, alguna cosa, porque es que hay dos semáforos seguidos. Ahí es donde se genera todo el trancón. Es ahí. Y se extiende hasta Soacha. Y eso que arrancó la estación ahí en Bosa justamente un poquito para ayudar ese tema, pero no, tampoco funcionó. Qué dolor de cabeza con eso, ese desplazamiento hasta Bosa, básicamente. Venga, Ariel, ¿y van a citar al personero y al contralor todos los días al plan de desarrollo? Pues ahí dice, todos los días, Carlos, no entiendo por qué, personero y contralor, todos los días. El contralor es López Luna, ¿no? Él fue director de servicios públicos de Soacha hace por lo menos 7 años. Sí, hace ya, yo diría que 7, 8 años. Y el personero es un muchacho de Soacha, ¿no? Sí, buen muchacho también, vamos a ver, ojalá le vaya bien, pues arrancó como con mucho ánimo, ¿no? Ariel, dije algo malo con lo de la viejita que le cae mal en la fiesta, vaya a la fiesta, pero no la mire. ¿Por qué? Porque ¿qué se están burlando de mí? Ya le escribieron. Mire, Ariel, eso es como cuando usted trabaja, usted puede trabajar con mucha gente que le cae muy mal, pero por eso no bajar el trabajo. No, claro. Pues no los mire. No, claro, usted tiene que seguir trabajando, eso sí. Eso le dije un día a un compañero mío de trabajo. Ay, que esa señora cómo me regaña, que mire y que se pavonea de lado a lado. Le digo, pues no la mire y siga trabajando. O sea, pues es que la vida es muy sencilla. Ay, Dios, señor. Señor, ya venimos con las noticias también de nuestro municipio. Oiga, antes de irme, le tengo una noticia que me gusta. Piruchito, nuestro acordeonero. Iván, el que estuvo aquí antes de irse a participar en el Festival Vallenato de Valledupar. Él no ganó, ¿no? No, es que es muy difícil. Pero... Además, eso tiene una... Si algo el Festival Vallenato. Ah, bueno, para allá iba. Es que tras de que es difícil, rosca, como los reinados, eso ya se sabe. Es como las reinas, que uno les pregunta, ¿cómo quedó? ¿De volver? Pero mire, este muchacho... Jefferson día... estuvo de reinado, pero es que ellos no, hombre. Es que son hombres, es que yo no sé por qué les da por decir que... Bueno, en fin, pero chévere, que no ganó, ¿no? No, no ganó. Pero ganó experiencia. No, y muy bien, el hombre muy bueno, muy bueno. Ah, no, el mejor. Tocando acordeón, pero muy difícil si no está ya metido como en la rosca. Esta mire, de... creo que del interior solamente hay un Rey Vallenato, si no estoy mal. Lo demás ha sido de una alta tradición... De los, como llaman allá, de las jerarquías, eso es lo que yo le digo. Sí, hay que tener cuidado porque ya me están escribiendo que al abrir la emisora sale esto. Toca entonces revisarlo. Ya vamos a revisar con nuestros técnicos rápidamente de sistemas. Sí toca revisarlo, Alexandra, porque aparece una alerta como de un virus, como de un virus algo maligno. Sí, señor. Ariel, estuvimos con él. Yersaín Ducuara estuvo con Iván Rincón de su regreso del Festival Vallenato en Valledupar. Iván Rincón representó el municipio de Soacha en el Festival del Acordeón en Valledupar y dejó en alto el nombre del municipio. Bueno, feliz de haber hecho una muy buena representación del municipio en el Festival de la Leyenda Vallenata en la ciudad de Valledupar. Bueno, desafortunadamente este año pues no logramos clasificar entre los 25 primeros, quedamos en la posición 28, pero pues igual la aceptación del público como siempre es espectacular. Desafortunadamente eso ya últimamente... estoy viendo por la polémica que hubo en el festival y muchas cosas que suceden, que en realidad hay muchas influencias políticas y muchas cosas en realidad que ya no se está valorando tanto el talento como tal, que de hecho lo dicen algunas personas de Valledupar, jurados y artistas importantes de nuestro folclore. Entonces algo desmotivante, pero bueno, hay que seguir luchando y tratando de hacer mejor las cosas, transparentemente y honestamente, como siempre lo hemos hecho. Recuerden pues que gracias a Dios en el 2015 se nos dieron las cosas y tuvimos la oportunidad de coronarnos en 6 veces como Rey Vallenato, entre ellos el Festival de Nocha Boyacá, que es donde van, pues es el segundo festival de más importante del país, con el de Villanueva. Y bueno, feliz de tener una buena representación del municipio en todas partes. Y bueno, tuve la oportunidad también de finalizar el festival con la invitación que me hizo Giancarlo Centeno a hacer dos presentaciones muy importantes, una en Valledupar y una en Pereira. También tuve la oportunidad de estar al lado de Jorrito Celedón, de Omar Geles, de grandes amigos que siempre me han apoyado y que siempre han confiado en mi talento. Iván continuará con nuevos proyectos para Soacha con el propósito de inculcar el amor por la música en los jóvenes. Quiero apoyar a todos los niños y que a jóvenes que se quieran interesar en este proyecto. Recuerden que en Soacha próximamente estaré inaugurando nuestra nueva sede, una sede de 4 plantas donde vamos a tener clases de acordeón, de caja, de guacharaca, de técnica vocal, de piano. Entonces queremos empezar desde ya, empezar a hacer una convocatoria. Las personas que estén interesadas se pueden comunicar al 547-7949. Ahí van a obtener todo lo que vale, los beneficios que le vamos a brindar a todos nuestros jóvenes. Y bueno, no queda sino mandarles un abrazo a todos y muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Informó Gersain Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana, 56 minutos. Mira, Ariel, yo ya le di seguir. Obviamente vamos a revisar el tema del software que aparece maligno. Usted sabe que cuando los proyectos arrancan a coger fuerza, a usted le pasó muchas veces, ¿no? Uy, sí, eso no falta quien por ahí le quiera salir al paso a uno a atacar los ataques informáticos, lo que se dice. Es un virus. Sí, sí, sí. Entonces ya lo vamos a solucionar. Sí, sí, sí, sí. Es que nos han escrito, Carlos, que al abrir... nuestro informativo sale ahí como un aviso, una advertencia, como si fuera un virus, pero ya se está revisando. ¿El aplicativo? El sí, sí, sí. ¿Por el aplicativo sale bien? Por el aplicativo sí no da problema. Parece que es al acceder directamente a la página. Bueno, habría que... hay que revisarlo, Carlos, ahí para tranquilidad de nuestros oyentes. 8 de la mañana, 57 minutos. Bueno, experiencia, señor, ¿qué dijo que experiencia? Que ganó experiencia. Ah, pues obvio. Iván Rincón, ¿no? Iván Rincón. Sí, sí, sí. No, pero mire, el hombre merece, de verdad, ya una corona de Rey Vallenato, porque es que usted lo escucha al lado de los grandes. Por algo, mire, y no cualquier cantante busca a Iván Rincón, a nuestro Iván Rincón, como acordeonero. el mismo, ¿cómo se llama? El este cantante vallenato que le canta a nuestro país. Bueno, ya ahorita. Celedón. Jorge Celedón, sí señor. Que le canta a nuestro país. Es por la canción que tiene. Tiene un par de canciones. Tranquilo, Ariel, que así es mi mamá. ¿Sí? Pero me entendió. Sí, ya le entendió. Porque así entendió mi mamá. Ya, ese que le canta a Colombia, ¿por amiguito. ¿Por qué rápido dijo Celedón? Claro, ahí la cosa. No, pues. Mire, Jorge Celedón ha buscado. Jessica, oiga, no, Jessica no aguantó. No, pues Jessica no. Jorge Celedón. No respeta a nadie. Jorge Celedón. No respeta. Cierto, y menos al aire. Ya me trató de abuelo, pero bueno. No he hablado del reloj que tiene puesto. Ay, pero sí. ¿Qué pasó con el reloj? Envidia. Ariel, usted estaba pidiendo precisamente hablar con el secretario de movilidad hace unos minutos. Se lo tengo en la línea. Para todas esas dudas que teníamos o que tenemos aún frente a ese tema del convenio. Y de mis tres preguntas de hoy, tres eran de movilidad. Ah, sí. Pues, así es. Pues valdrá la pena también, ya que tenemos al secretario de movilidad. De mis tres cosas. Trasladarle esas preguntas suyas. Pero arranque con el tema más importante por ahora, que es el tema del transporte público en Bogotá. Pues mire, no es secreto decir que el problema de transporte que hay frente al recorte de rutas y otros temas que perjudican indudablemente a los transportadores y a la comunidad de Soacha. Y no es secreto decir que estaba previsto una reunión con la Secretaría de Movilidad del distrito justamente para mirar si la medida continuaba o no. Pues la noticia es que por ahora, por lo menos en lo que tiene que ver con el recorte de rutas, se suspende. El comunicado que llega dice indefinidamente, pero de todas formas está condicionado. Pues eso es lo que queremos también hablar con el secretario de movilidad del municipio de Soacha, que nos aclare finalmente el alcance de lo que se trató con las autoridades del distrito frente al recorte de rutas y frente a los temas que agobian a los transportadores del municipio de Soacha. El secretario Fernando Delgado, secretario de movilidad, buenos días. Ariel, buenos días y un saludo especial a toda la audiencia de Periodismo Público. Bueno, secretario, ¿cómo nos fue? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los alcances, digamos, de este acuerdo, de lo que se negoció allí en la mesa? Pues con el reporte y la buena noticia para Soacha, que excelente. Afortunadamente, después del paro el lunes hizo 8 días, en donde los protagonistas de ese paro fueron directamente los transportadores. Afortunadamente se logró conformar unas mesas de trabajo ese mismo lunes, conformadas por los conductores, por los gerentes, por las organizaciones de transporte, por la Defensoría del Pueblo, por la Personería, y vino ese día también afortunadamente el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, el coronel Jaramillo, vino el coronel de Tránsito de Cundinamarca, el coronel Alonso. Entonces afortunadamente se pudo hacer un enlace pleno de todas las actividades que tienen que ver con el tema de tránsito y transporte en el territorio de Soacha, enlazado con el territorio de Bogotá. En estas mesas de trabajo, afortunadamente, pues todos somos conscientes de que ir un grupo de 30, 40 personas a la oficina del doctor Bocarejo, pues es imposible porque no nos van a atender. Entonces lo primero que se hizo en estas mesas de trabajo fue definir la agenda que se iba a hablar en la oficina del doctor Bocarejo. Segundo, conformar una comisión, porque no podíamos ir a ese grupo. Entonces, afortunadamente, fue un representante de los conductores, que fue Jame. Trajo casi 500 firmas que lo respaldaban como representante del gremio de los conductores. Vinieron dos representantes de las comunidades que pidieron que los tuvieran en cuenta en este proceso, porque las comunidades realmente, pues, si los transportadores y conductores están interesados en el tema, pues con mayor veras, con mayor razón, la comunidad que son los realmente afectados, porque para ellos es que estamos haciendo toda esta labor que estamos, porque la idea es que no sufran contratiempos económicos ni de incomodidades, sino buscar cada día la prestación de un mejor servicio, en mejores condiciones, en mejores vehículos, todo. Fue el personero, fue el defensor del pueblo, fue el coronel Alonso, un representante del coronel Alonso, fue el coronel Jaramillo, nos estuvieron acompañando allá, también estuvo la doctora Betty Zorro, quien nos ayudó muchísimo en el tema. También estuvo, como les decía, los representantes de los transportadores, y finalmente tan pronto se fijó la agenda, entonces básicamente eran dos puntos: uno es el recorte de rutas y el otro el tema de los paraderos, porque consiste, la misma mesa de trabajo consideró que eran los más convenientes. Inicialmente la reunión estaba pactada para el día martes, nos la aplazaron para el día miércoles. Ayer se inició la reunión a las 10 de la mañana. El doctor Bocarejo inicialmente dijo que él quería era que se realizara una reunión del convenio en donde solamente estuvieran funcionarios dentro de la reunión. Entonces primero se hizo una reunión con todos los funcionarios y quedó pendiente la reunión con los representantes de las comunidades, con los representantes de los transportadores, con los representantes de los conductores. Entonces hicimos una reunión de aproximadamente una hora y media en donde se acordó se hizo claro, y nosotros logramos exponer allá en la mesa de trabajo que no podíamos empezar a hacer recortes, no podíamos empezar a definir otros temas cuando no hay soluciones alternas. Se les hizo ver que lo único que había inmediato era la alternativa de nuestros transportadores del corredor Bogotá-Soacha, cuando ya todos tenemos claro que Transmilenio solamente tiene una capacidad de transportar al 30% de los que se movilizan por el corredor Bogotá-Soacha. La jurídica de la Secretaría de Movilidad argumentaba que en el año 2009, a través del decreto 309, se ordenó el recorte de rutas enlazado al crecimiento del SITP. Y cuando llegara el SITP al 50% de su contextura, de su formación, de su estructura, se iniciaba el recorte. Hoy van en más del 60-70%. Entonces, según ellos, están en mora. Entonces, nosotros les hacíamos ver de que cuando en el 2009 se creó, se ordenó ese decreto, no conocían la situación real de Soacha, porque esa fue una de las preguntas que hizo el doctor Bocarejo a su jurídica, que si se había tenido en cuenta la situación de Soacha. Ellos decían que sí, pero lo que pasa es que en el 2009 no teníamos el problema de desarrollo de vivienda tan fuerte como el que se desarrolló en estos últimos 6 años, en donde se cree que aproximadamente llegaron de 800 a 1 millón de habitantes al municipio. Entonces, nunca se pensó que los recortes iban a afectar a tantas personas, y sobre todo que ese número de habitantes nuevos de Soacha, casi que el 95% son personas que ven una oportunidad de vivienda y son habitantes de Bogotá. Entonces, con base en eso, se le hizo ver a la Secretaría de Movilidad de Bogotá que no podían tomar una decisión tan abrupta, en el sentido de que iban a perjudicar a tanta gente, y sobre todo que las condiciones de nuestros usuarios del transporte, cuando los obligamos nomás a tomar Transmilenio, pasarían de 3,000 pesos diarios ida y vuelta a 6,000 pesos. Y una persona que gana el salario mínimo, y si se le incrementa el costo de transporte en 3,000 pesos diarios, pues es una cifra importante. Entonces se lograron dos puntos importantes. No al recorte hasta que hoy haya otras soluciones. Otras soluciones es ver alternativas de transporte que nos permitan decirle a nuestra comunidad: vea, se va a hacer un recorte aquí, pero la proyección o lo que se va a enlazar inmediatamente, o sea, a empatar, es algo inmediato y con una alternativa de costos similares y de servicio, ojalá mejor. Y lo otro, el segundo punto que considero que es el más importante y que era una propuesta que nosotros llevábamos muy consolidada ya, es que con la mesa de convenio, que es la gobernación, que es el Ministerio de Transporte, que es Secretaría de Movilidad de Bogotá y la Secretaría de Movilidad de Soacha, se sentaran a hacer una mesa de trabajo de los técnicos a proyectar las soluciones. Entonces, hasta que no estén las soluciones y hasta que no solamente estén los estudios y para dónde vamos y cómo vamos, sino que ya están en físico, las soluciones, no se puede hablar de recortes. Entonces, consideramos que eso es algo muy positivo para Soacha, porque nos van a permitir que en este lapso de tiempo, hasta que no haya una solución real, no podemos entrar a hablar de recortes. El compromiso del Ministerio de Transporte era que nos permitiera modernizar nuestro parque automotor. Bogotá se comprometió a hacerle mantenimiento a la autopista en el punto de Bosa, donde hay unos cráteres enormes, y eso es parte de la congestión para la movilidad en la autopista sur. Se comprometieron también a reestudiar los puntos de los paraderos, ya que hoy existen paraderos casi uno a otro de 3.000 metros de distancia. Están inclusive planteaba el tema del señor conductor, que habían unos paraderos en un basurero que estaban en sitios muy desolados. Entonces la idea era buscar que los paraderos estuvieran en unos puntos de accesibilidad, y aparte de eso, que estuvieran en unos puntos estratégicos donde la gente saliera de sus trabajos o de sus puntos de estudio. Entonces consideramos que tenemos un parte de éxito, de victoria para la mesa de trabajo, para nuestra comunidad, y una labor cumplida como Secretaría de Movilidad y como gobierno municipal, ya que esto lo lideró permanentemente nuestro alcalde, el profesor Eleazar. Bueno, secretario, es claro los dos puntos. Creo que usted además hace un recuento bien importante del proceso. Me llama la atención algo que usted dice en la parte final aquí de su intervención, y es que la Secretaría de Movilidad de Bogotá se comprometió a hacer mantenimiento de la autopista allí en el punto de Bosa, que justamente esta mañana aquí en Periodismo Público Radio hablábamos del tema, porque finalmente el trancón se hace ahí en Bosa. En parte, enormes, y ahorita en invierno cada día crecen, claro, más, cada día son, secretario, más. Pero hay un tiempo, ¿en cuánto estaría esa autopista ahí arreglada, por lo menos en Bosa? Pues decirles el tiempo sí nos quedaría imposible, pero eso quedó en la agenda de la Secretaría de Movilidad, que el doctor Bocatejo se comunicaba con el IDU, me imagino, para buscarle una solución inmediata, porque eso es el punto crítico hoy para la movilidad en el tramo de la autopista sur. Venga, secretario, no alcancé a escuchar o no se dijo, frente al tema del convenio, ¿se pudo dar solución al tema de los taxis? No. El tema de los taxis es un... primero, no era el tema de la mesa de trabajo de ayer, porque nosotros, pero como el convenio, les dije, venimos haciendo reuniones, sí, casi, sí, sí, que... Pero el convenio hicimos casi tres reuniones para llegar a la reunión definitiva de ayer. Entonces ellos estuvieron el primer día, pero no volvieron. Okay. Y segundo, no podemos entrar a buscar soluciones de los taxis en Bogotá, porque es que esos taxis fueron creados para prestar un servicio en Bogotá. Entonces, en Soacha. Cuando en Soacha. Cuando yo ya hablé con los gerentes, tenemos unos compromisos aquí en las zonas de parqueo CERT. Ya se les va a dejar unas zonas amarillas en San Mateo, en el parque, en los centros comerciales. El compromiso es de generar unos operadores las 24 horas para que pueda uno acceder al servicio. Hay unos compromisos puntuales, y mientras ellos no hagan esos compromisos, no podemos, porque lo único que ellos quieren es irse las 24 horas a trabajar a Bogotá. Sí. Entonces nosotros no podemos entrar a ser mediadores en un tema que va a perjudicar a la comunidad del municipio de Soacha. Secretario, precisamente hoy habría yo con tres temas que tienen que ver con usted, muy seguramente. El primero es de los taxis. Le habían dicho a usted que iban a darle respuestas, continúan en terreros parqueándose donde no es las zonas que ustedes han propuesto, generando el trancón de la autopista sur, y siguen haciendo lo que han venido haciendo todo el tiempo. Siquiera es el servicio colectivo. Sí, ellos son como ellos colectivo. Son individuales. Aparte de eso, cuando prestan el servicio individual, no utilizan el taxímetro. Aparte de eso, no tienen el tarjetón, que tienen la obligación de tenerlo dentro del vehículo para que la comunidad pueda verificar el costo real del servicio. Entonces, ellos no quieren someterse a ninguna norma que por ley está establecida, y entonces sí pretenden que nosotros vayamos a pelear unos derechos que sí pueden entrar sin licencia, pero no quedarse allá todo el día. Hay que ir y volver. Sí, entonces, venga, secretario, ¿usted es consciente, señor, de eso? ¿Lo conoce? ¿Lo sabe? ¿Les ha dado plazos? ¿Ha hablado con ellos? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para ponerlos ya en la norma que debe ser una ciudad como Soacha, con taxis de Soacha trabajando normalmente con taxímetro y con todas de la ley, y no tener taxi colectivo haciendo lo que quieran? O sea, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Yo básicamente tengo ahorita de aquí al 20 de mayo, tengo reunión con los gerentes nuevamente, porque ellos la última vez que nos reunimos con ellos, que fue hace 15 días más o menos, me trajeron una información que ya tenían en proceso los contratos con los operadores para obtener así la oportunidad de que todos pudieran acceder a través de datos de los teléfonos o a través de una base, de una línea telefónica, las 24 horas en donde en cualquier punto del municipio de Soacha uno pudiera solicitar el servicio de taxi. Listo. La segunda pregunta que me hacía hoy, secretario, tiene que ver con el rompón que hay, el único rompón que tiene Soacha, o rotonda, que es la de la intersección. Está el de Mercurio, sí señor. Sí, hay dos. Y está el otro de Terreros también. Ah, sí. Hay tres. Sí. Pues ya creció la ciudad. Ya estamos mejorando, ya podemos hablar de rompón. Ya tenemos tres rotondas. Ya creció. Bueno, hablemos de la rotonda más antigua entonces, que es la de la intersección entre 3M y la avenida Indumil. Sí. Se ha vuelto costumbre de las tractomulas gigantes meterse por ahí para evitar, obviamente, el peso que hay allá a la salida de Soacha de transporte. Y las tractomulas, las mulas se meten. Ayer se metió una, se suben encima del separador, rompen el andén. No, y dañan las vías. No dejan vías, entrar. Sí, pero lo que más me llama la atención es... vehículos que las vías no están diseñadas para esa clase de vehículos. Entonces es para evitar la báscula. Pero lo que me llamó la atención ayer, precisamente, no pude llegar hasta allá porque el trancón que armó esa tractomula, es que la policía de tránsito lo ayuda a salir de ahí, pero no lo sanciona, no le pone un parte, no pasa nada. O sea, si yo soy un señor de mulas, que sé que puedo evitar la báscula por ese rompón acabándonos la ciudad, ¿no será como bueno de pronto exigirles un poco más de sanciones a las policías de tránsito y evitar que pasen por ahí esas tractomulas? Bueno, pues básicamente yo les comento y quisiera que ustedes vinieran y verificaran la cantidad de comparendos que se han hecho por vehículos de carga que no tienen la autorización para movilizarse en las vías del municipio. Pero en el caso de esta tractomula, si estaba cargada, sería bueno que nos regalaran los datos del policía de tránsito, porque él sí tiene la obligación de llevar a cabo el comparendo, porque son vehículos que no están autorizados para transitar con esa carga por las vías urbanas. Y por esta vía de 3M, ¿no? La sí, rotonda. Señor, sí, señor. Sí, señor. Bueno. Ahí permanentemente, pues su merced se da cuenta de un día que pasa una tractomula, pero yo quisiera que me contara cuántas veces ha visto el operativo para para los vehículos. Pero sí sería bueno tener ese dato. Permanentemente estamos ahí. Mire, inclusive allá, Carlos, al lado de San Carlos, casi cada tercer día a las 5 de la mañana, estamos ahí haciendo operativos. Mire, venga, yo sí le respondo al secretario porque también hay que decir las cosas. Esta semana, sí, claro, esta semana, mire, esta semana, venga. Hace 20 días cambiamos el 100% de los policías de tránsito. No, y mire, venga, eso y fue esta una semana que se hizo directamente hasta ante el Ministerio de Defensa y el resultado fue ese, que nos dieron la posibilidad de cambiar el 100% de los policías de tránsito, si eran o no eran. No lo sabemos, pero lo cierto es que los que llegaron están al mando de un teniente de la policía de tránsito, y eso nos da unas características especiales y unos compromisos especiales. Y el mismo ministro aquí llama cada 8, cada 15 días para verificar y para hacerle seguimiento a los compromisos que se adquirieron. Sí, no, mire, esta semana iba a decir, secretario, que esta semana justamente viniendo para la universidad dos veces... He visto policía aquí frente a la UDEC, justamente sí. Controlando el tema del paso de volquetas y todo lo pues que es transporte pesado. Le propongo una cosa, secretario, empecemos a sacar datos, le prestamos nuestros medios, cuántas partes hemos sacado, para que la gente sepa que sí se están colocando partes y también para aquellos despistados que creen que aquí pueden hacer lo que quieran, sepan que se pueden ganar su parte. No, eso sí ya no, lo mismo, ustedes se han dado cuenta de los operativos por parqueo. En el mes de enero hicimos un mes pedagógico en todos los puntos, por favor no parquen, por favor ayúdenos con la movilidad, por favor, todo el mes de enero estuvimos haciendo eso. Secre, ¿cuántos hoy, policías? Usted dice... se llevan los carros en la grúa, si llega el conductor se le hace su comparendo, y esas son cifras que hoy están elevadísimas, sí. Y hoy ese tema de los comparendos no es como antes, eso... La norma ahora faculta a los organismos de tránsito para entrar a embargarle los bienes. No es solamente que si va a hacer gestiones en tránsito no las pueda hacer, sino que le embargan los bienes, los reportan a las centrales de riesgo Eso no es tan fácil como antes. Ahora cada día se complica más el tema y aprovecho la oportunidad para que todos nuestros conductores del municipio, tanto de particular como de público, por favor, respeten las señales de tránsito, guarden sus carros por seguridad y por tranquilidad en los parqueaderos mientras se crean las zonas azules, las CER, las zonas de estacionamiento regulado, porque se van a ver abocados a o que se los llevan a los patios o que sencillamente se les hace su comparendo y se les daña el día, de pronto hasta el mes, porque eso es costosito. No, claro. Oiga, Secre, así rápidamente, usted dice que cambiaron todos los policías de tránsito. ¿Cuántos son? ¿Cuántos hay asignados para Soacha ahorita? Tenemos 19 suboficiales hoy y un teniente está dentro del convenio, pero por características de la autopista sur, entonces la policía nos manda un promedio de 8 o 10 agentes más de tránsito para complementar el apoyo en el tema de lo que tiene que ver con la autopista sur. Bueno, muchos son los temas que podemos abordar con el secretario de movilidad del municipio de Soacha, porque Carlos, este tema de movilidad para mucho de qué hablar. Secretario, le agradecemos, qué bueno por que se haya logrado por lo menos frenar el tema del paro y de estas amenazas de paro también, que es una incertidumbre para los ciudadanos, con ese logro ayer en cuanto al recorte de rutas y en cuanto al tema de paraderos. Y estaremos ahí, estaremos como siempre, ¿no? Ahí atentos para que usted también nos apoye y nos colabore con la información, secretario. Con mucho gusto, y ya está la oportunidad para agradecerle al doctor Bucarejo, secretario de Movilidad de Bogotá, inclusive al alcalde Peñalosa, el trato especial que le dan a Soacha, porque realmente sentimos que casi que somos los consentidos del distrito. Entonces, eso nos permite hoy hablarle a la comunidad y decirle que estamos mejorando nuestras condiciones y sobre todo con hechos cumplidos y con compromisos serios a futuro, buscando la oportunidad de mejorar nuestras condiciones de movilidad que hoy en día son precarias. Bueno, muy bien, secretario. Muchas gracias a ustedes. Bueno, secretario, usted, muy buen día. Carlos, pues ahí poco a poco las buen cosas día. Ahí. No es la tarea fácil, ¿no? No, no es para. Además, en una ciudad, y eso también hay que decirlo, Carlos, una ciudad tan desordenada tradicionalmente, que cada uno hace lo que quiera. No es la tarea fácil. No es fácil. No. Oiga, es fácil, hoy es el día, le cambio el tema rápidamente. Ariel, hoy es el día del río Bogotá. Hoy es el día de la marcha. Creo que deben de estar porque, si no estoy mal, a las 8 horas la convocatoria en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento para marchar a favor del río Bogotá. Lo que no sé es finalmente hasta dónde va a ser. Van a caminar, no es cortica, Parque Municipal, Estadio Luis Carlos, Parque. Hasta el Parque Central de Soacha. Eso es lo que va a tener la policía ahí. Jueves 12 de mayo, hoy. Eso es lo que usted vio. Sí, sí, sí. Sí. Yo en algún momento pensé que era para salirle al paso a los organizadores de la marcha de lunes, pero creo que más bien es para la policía se vincula a este tema de la marcha a favor del río Bogotá. Ariel, ya estamos trabajando con nuestros técnicos de sistemas para todo el tema de esa alerta, yo no me preocupe. Uy, sí, porque por aquí me llegó otro mensajito para cuentas, ahí que está preocupada. Oiga, pero sí deberíamos pedirle al secretario que nos diga cuántos partes han puesto. Sí, usted dijo que sí, sacáramos un informe. Pongámosle, sí, eso, chévere. Oiga, mire, ¿sabe? Se me olvidó decirle, pero bueno, al secretario, yo sé que él nos atiende cuando nosotros queramos. ¿Sabe qué se me olvidó también? Cuando él dice que, ojo, porque están colocando partes en todo lado, parque ese bien, tampoco que caigan, que la policía no vaya a caer en lo que cayó hace un tiempo. Acuérdese que eso fue un nido de corrupción, un escándalo, porque se inventaban los partes y fue un negocio, se convirtieron en negocio el tema. En Soacha no hay necesidad. Mire, con solo aplicar. ¿No hay necesidad de qué? De inventarse en eso, porque con solo ir a las calles, aplicar la norma, ahí están los comparendos, porque todo el mundo parquea donde quiera. Bueno, Ariel, el programa de la ciclovía, le volteo otra vez la página. Se va a hacer el primer ciclo paseo canino. Creo que salir al paso es una situación que es los perritos en la ciclovía. Pero lo van a hacer este sábado que viene, 14 de mayo. 9 de la mañana, usted puede salir, Alexandra, con su perrito. Pero igual, no tengo perrito. ¿No tiene perro? Y mire, pero a mí, oiga, mire Jessica, pues, vean Jessica. Bueno, Carlos se ríe. Espere, le pregunto otra vez a Jessica. ¿Jessica qué?

Por ahí nos va a ver, por ahí nos va a ver. No el sábado, si no diría mentiras, el sábado no puedo. Bueno, pero, Ricardo, gracias. Pero, okay, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, que esté muy bien. Hablamos, me deja los datos con Alexandra, por favor, para revisar el tema. Sí, ¿sabe que me gusta? Ciclorrutas con los estudiantes universitarios. Pero y sobre todo reconocer el territorio, Carlos. Esa es la mejor manera, la mejor manera de reconocer un territorio. Identidad, amor, hay que comenzar por ahí, por conocer Soacha, porque ni siquiera pero sabemos. Pero usted se le pega. Yo me le pego. Los bueno, domingos. Sí, me le pego, Carlos. Pero déjeme 20 días y salgo. ¿Tiene bicicleta? Bueno, es de mi hija. Nos pero... toca en la feria. No, que va a salir con la bicicleta de su hija y ese reloj queda al pelo. Ay, muchas gracias. Ariel, nos fuimos. Sí, señor, nos vemos. Oiga, mañana. Usted llegó hoy como muy chistosito. Mañana. Jessica dice que sí. Mañana nos vemos 7:30. Bueno, aquí se nos va Ricardo. Muchísimas gracias a ese ciclopaseo. Nosotros también nos vamos, Carlos. Jessica, nos vamos. Nos vamos, que estén muy bien. Gracias. Oiga, por escucharnos, leernos, vernos. Antes de irse a algo institucional, ¿vio ayer al padre de Jaramillo? Sí, claro que sí. Dijo algo muy bonito ayer en una reunión que estábamos, Ariel, y dijo, no debemos dejar nunca de buscar la excelencia. Sí. ¿Qué palabras tan sabias? O sea uno se le olvida a veces que debe buscar eso, la excelencia. Uh-huh. Ariel, chao. Bueno, buen día para todos. Mañana, después de las 7:30, con todas las noticias de Soacha, Cundinamarca y del país. A Zulaya, a Jefferson, a Ingrid, Yersaín. ¿Estefanía no está ahí? No, se me olvidó. Y todo... Johanna. Y todo el equipo de periodistas de Uniminuto Radio Soacha. Muchas gracias, chao. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.